la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Oye, Boca, vamos a ver un tema, tío. Diablo sin música nuevamente en el aire, abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más. Este espacio de difusión de música pesada, 2 horas de difusión de música pesada, programa número 285 del día jueves 22 de mayo del 2025, con lo que nos queda de energía acá arrastrándonos con este invierno que cayó así de golpe. Ayer comenzó el invierno y hoy ya estamos todos arruinadísimos, creo que desde el día lunes, ¿no? ¿Cómo le va, señor operador? Bien, todo bien. Sí, la verdad que vino de golpe, igual ya era hora que viniera porque ya me estaba preocupando en remera en mayo. Sí. Dije, hay un tema con el cambio climático. Bueno, igual espero, prepárese porque se viene la ola polar, parece ser que vamos a sufrir los inviernos más crudos y los veranos más difíciles. No, pero este en particular parece que los pronosticadores... Se viene el Eternauta, la nieve 2, nieve en Buenos Aires 2. Así duros y no por cuestiones estimulantes que se toman los fines de semana. Claro, a 15 programas del 300. ¿Vos decís que va a venir Luis con empanada cortada a cuchillo para el 300? Lo estoy intuyendo. Ah, bien. Yo ya estoy oliendo las empanadas. Se escucha el ruido donde está afilando el cuchillo. Ah, está bien, está muy bien, está muy bien. Está corriendo una vaca allá en zona sur. Bueno, que corra rápido porque quedan 15 programas. Bueno, todavía no ha llegado Alejandra. No sé, hace un par de horas andaba resolviendo cuestiones familiares, así que no sé, quizás no venga Ale o quizás sí. Bueno, ya lo vamos a dilucidar. Hoy tenemos un programa especialísimo, en particular porque tenemos una entrevista telefónica con una banda de Lima, Perú, que no hace mucho me acercaron su material, la banda de Flagellum. Vamos a charlar con ellos, una banda nueva. El material recientemente editado, el 1 de mayo, estaban los discos en físico allá en la ciudad de Lima. Vamos a presentar otro álbum también, que se acaba de editar acá a través del sello Alteración Mental. Y tenemos, bueno, una desagradable noticia. Yo me enteré hoy por la tarde. La verdad que no, las desapariciones físicas sorprenden, sobre todo si es alguien que no es cotidiano, o sea, que no lo ves, y bueno, etc. Marcelo Simoni, el guitarrista de Bloque, falleció en el día de ayer. Él formó esta banda allá por los 80. Bueno, luego de la disolución de Bloque formó otra banda, pero el álbum de Bloque Demolición, editado por allá a mediados de los 80, fue, como suelo decir, otra de las patas en las que se apoyó esta escena para formarse y, bueno, y salir adelante y crecer. Ya le voy a dedicar el suficiente espacio y vamos a escuchar los temas directamente desde el vinilo que traje, mi copia, mi original que compré por entonces cuando salió, y charlaremos un poquito más al respecto, porque las desapariciones físicas llevan a, no sé, a muchos a reflexión, darte cuenta de cosas, etcétera, etcétera. Y ahora arrancamos musicalmente el Intervalo del Diablo con un estreno. La leyenda sueca del death metal Unleashed vuelven a la trinchera. Ya está disponible el primer single adelanto del nuevo álbum de Unleashed, que saldrá el 15 de agosto, Fire Upon Your Lands, Fuego Sobre Tus Tierras, a través del sello Napal Records. Johnny Edlund, Anders Schulz, desde los inicios en 1989, junto a Thomas Olsson y Fredrik Folkeir, retornan con un álbum completo desde que viera la luz su antecesor, No Sign of Life, en el 2021. Este single digital que está disponible, también lo encontrás como un videoclip en YouTube, donde podés ver a la banda desplegándose sobre un escenario en vivo. Obviamente que es para... Perdón, pero es lo último que me queda de salud, lo que acaba de salir. Bueno, pueden encontrar este video en YouTube. Es la banda en vivo haciendo su performance. Y respecto a la música, tenemos un clásico Unleashed. Unleashed no defrauda. Y estos, los suecos, ya con su sello y característico y reconocido, ¿no?, sonido, y con letras belicosas. Thor, dame la fuerza que necesito. La muerte llegará eventualmente. Estoy preparado. Como Vafthrudner en los cuentos. No le temo al final. Odín, llévame si lo necesitas. Sabré cuando las valquirias asciendan, los salones del Valhalla esperan. Si este es mi destino, como la guerra viene de nuevo, sueño con tu muerte. La guerra vuelve, la guerra vuelve. Near. I haven't lost the will to live, but I Diabolus sin música. Tremendo este álbum de Rob Halford que estamos escuchando. Ya tiene 25 años. Este álbum salió en el 2000. Es impresionante lo que suena y no me canso de escucharlo. Una vez más elegido para que suene Cortina. Marcelo Simoni nació el 25 de mayo de 1959. Tenía 65 años. Falleció en el día de ayer, 21 de mayo. O sea que estaba por cumplir 66 años. Transitaba una enfermedad que no pudo vencer, el cáncer. Y entre 1980 y 1981 fundó junto a Daniel Parodi la banda Bloque. En el 81 incorporan como baterista a Hugo Benítez. En esa época, 80-81, era el mismo vocalista Marcelo Simoni. En el 82 Hugo Benítez dejó la banda, fue reemplazado por Oscar Oropesa. Bloques entonces incluiría a Luis Saladino Escobar como segunda guitarra. Ese mismo año buscan un cantante en el que ingresa Rubén Cuenca, entonces en Retro Satán, en el que solo realiza un concierto. Ese mismo año entra como vocalista Hugo Brandsburg. Tras grabar varias maquetas, en el 83 Hugo es sustituido por Billy, formando así la formación clásica de Bloque, la más popular, la que graba y luego editan el álbum Demolición en 1984. Ese mismo año es expulsado Luis Escobar debido a su bajo rendimiento durante la grabación del álbum y fue sustituido por Augusto Speedy Méndez. A mediados del 85, Bloque estaba listo para grabar un segundo álbum. Simplemente se llamaría Rock, pero Billy, Oropesa y Méndez decidieron dejar la banda, quedando solamente sus fundadores, Simone y Parodi, en la banda. Y tras no encontrar los músicos adecuados, deciden disolverse. Pero el mismo año formó Madame. La banda lanzaría un álbum en solitario en el 91. Según Marcelo, simplemente estaba cansado de todo, dijo justificando la separación y el retiro de la escena musical a mediados de los 90. Después hubo una serie de homenajes en vida, como la reedición del disco en el 2002 a través del sello Urning Metal y el Metallica Fanzine, con un sonido remasterizado bajo la supervisión del propio Marcelo, y bandas locales haciendo versiones de temas de Bloque. Hay una edición en vinilo del 2015 que salió en Estados Unidos. Y en el 2024 el sello local Disembodied tuvo su reedición local. A mí me queda un gran recuerdo, un gran recuerdo de ver esta banda en vivo. Tuve la fortuna de transitar los 80 en mi juventud y tengo muy fresco muchísimos recuerdos, sobre todo los conciertos. Otras cosas no me pregunten porque no me las acuerdo. Pero sí, por ejemplo, me acuerdo de Bloque en vivo. Era algo... estábamos fascinados los que teníamos jóvenes 20 por entonces y absorbíamos... éramos esponjas de estas bandas que veíamos, que íbamos a donde sea, que cruzábamos la ciudad, llegábamos buscando las direcciones o siguiendo a la gente, siguiendo a los de campera de cuero que iban quizás para el mismo lado de nosotros. Y bueno, así pasamos, atravesamos los 80. Pero Bloque fue una de las bandas pilares de la escena heavy metal 80. Hubieron miles de bandas, hubieron montones de bandas. No sé si miles, pero montones sí de bandas a nivel nacional también. Pero muy pocas lograron llegar al vinilo y Bloque es una de las que creo que... mejor estaba posicionada, parada, y sabían lo que querían y cómo sonar y todo eso. Lo que queda, lo que jamás se irá de este plano, del plano físico, es su arte. Y una y otra vez va a ser revisitado. Vuelta a escuchar para recordar y charlar entre amigos, destapar cervezas y contar anécdotas. Larga vida a Marcelo Simone y al metal argentino. Marcelo, descansa en paz y las condolencias a la familia. La humanidad. humanidad. Hay que salvarse de la destrucción total. Mañana ya, tarde será. Con los lamentos nada se podrá salvar. Diabolus sin música. Bueno, escuchamos un tema de bloque incluido en el álbum Demolición. Lo escuchamos directamente desde el vinilo. Habrán notado la fritura. Es un disco de época de 1984. El tema que escuchamos es Antes del Fin. Un tema de 3 minutos 15. La verdad que se la banca todavía el vinilo, a pesar de la fritura, pero... ahí va para adelante. Después vamos a escuchar otro tema. Y bueno, ¿qué más de agregar? Nada más, porque es así, lo físico desaparece, lo que queda es en el éter, el etéreo es el arte. Seguimos con la continuidad musical. Ahora tenemos una serie de bandas que nos llegaron al correo. Esta es de Alemania, la banda es Fabulous Disaster. Son cuatro chicos de Bonn, Renania, del norte de Westfalia, Alemania, que tocan thrash metal rápido, nada lento, nada moderno, nada de la vieja escuela, nada retro, nada progresivo, nada simple, así es. Además de sus enérgicos conciertos, su primer álbum, Hanhem High, los consolidó en la escena alemana del thrash metal. Esto les permitió ofrecer conciertos prometedores, donde llamaron la atención por sus auténticas interpretaciones. En noviembre del 2018 lanzaron su segundo álbum, Of With Their Heads. Estos thrasher alemanes vuelven en 2025 con un nuevo largo duración. Es probable que a los fans del género les suden los dedos solo con el nombre. Crucifix. La banda de Bonn puede cumplir la promesa hecha con este nombre porque el cuarteto no ha perdido nada de su thrash enérgico y dinámico, que contiene una o dos referencias a leyendas de la escena, como en los álbumes anteriores, el enfoque en canciones rápidas y furiosas del speed thrash con un nivel de energía extremadamente alto. En Crucifix, la banda es aún más variada que antes, y además de los típicos temas de alta velocidad, canciones más complejas y una apasionadora de medio tiempo. En la tradición del thrash de la vieja escuela, el contenido trata injusticia social y la decadencia moral de la sociedad, el horror y lo absurdo de la guerra. cuando se cuela alguna historia de terror ficticia, incluso hay espacio para una pizca de humor. Con Crucified Teeth, Fabulous Disaster elevará definitivamente el listón del thrash metal alemán. Luke en batería, Jan voz y guitarra, Mates en la guitarra, Andy coros y bajo. El nuevo álbum Crucified Teeth en el mes de abril salió a través de MDD Records Shop. Ya está disponible y lo mezclaron y masterizaron en Soundsite de BOM en el año 2024. Vamos a escuchar entonces el tema Coffin Dwellers. Diabolus y Música. Tremendo estos alemanes con referencia e influencia directa de, creo que de la vieja escuela, encontramos esto de por aquí, esto de por allá y esto de un poquito más allá. No bajamos, no sacamos el pie del acelerador y seguimos con, presentando ahora a Phantom Witch, una banda de Salinas, California, fundada esta banda por el batero Q Minor en 2012 como Phantom, inspirándose en grandes del heavy metal como Slayer, Testament, Exodus, Dead Pantera. Y con el paso de los años, la exigencia de Minor por la excelencia musical provocó que los miembros entraran y salieran de la banda, hasta que en el 2015 se unió el bajista y vocalista Avainza y el guitarrista principal Jordan Austin. De esta manera el trío continuó dando conciertos sin parar y conquistando a la gente por toda la Bahía de California, tocando con artistas como Michael Graves, Spellcaster, Visigoth, Strikemaster, Luzbel y X. Con la incorporación del guitarrista Travis Ochoa en el 2017, la formación de la banda se consolida con músicos talentosos y dedicados. Y con esta nueva formación surgió un nuevo nombre, Phantom Witch. La banda rápidamente comenzó a grabar para su álbum debut, Death As We Know It, que se lanzó en el 2017. El cerebro detrás del monstruo, Q Minor, descubrió el thrash en la secundaria y rápidamente se obsesionó con su música implacable, inspirado enormemente por Dave Lombardo. Aprendió a tocar la batería y formó lo que con el tiempo se convertiría en Phantom Witch. Con una formación en música clásica como saxofonista, la composición de Minor tiene un aire casi jazzero, a la vez que conserva el sonido diabólico de 1986. Su estilo de batería es un ataque implacable de rápidos dobles bombos y rellenos que te impactan como Bruce Lee. Forced to Worship, su segundo y último álbum hasta la fecha, que salió en el 2023. 11 poderosas descargas veloces y trágicas, con mucho aire ochentero. Para muestra un botón, dicen, ¿no? Suena Phantom Witch con el tema Rat. Now Diabolus sin música. Bueno, reitero, estas bandas que estamos presentando ahora llegan a nuestro correo a través de los Prensa del Mundo, que nos envían gacetillas y adelantos y nos recomiendan bandas. Por eso, de todo lo del correo atrasado, fui seleccionando acá como para armar un blog trash, un bloque medio trágico. Por eso ahora bajamos al sur del continente y nos vamos a Brasil. La banda es Sacrifix. También banda old school, thrash metal. Lanzaron oficialmente un video lyric de Let's Thrash, la canción principal de su último EP. Diseñado por Wanderley Perna, diseñador y bajista de Genocidio, una clásica banda brasilera. El video ahora se transmite por el canal oficial de YouTube de la banda y muestra la energía cruda y caótica que Sacrifix ha estado entregando desde el primer día. Prepárense para el caos sónico, proclama la banda. Let's Thrash es un himno visceral para todos los verdaderos amantes del thrash metal de la vieja escuela. Si te apasiona la pesadez, la velocidad y la brutalidad clásica, este es para ti. Sube el volumen, dale play y siente la energía pura del sonido. Este es nuestro grito de guerra para quienes nunca se rindieron en la escena. Con influencia directa de titanes como Slayer, Exodus, Sodom y Creator, Sacrifix redobla su compromiso con la escena del thrash metal clásico. Y el nuevo EP, titulado Let's Thrash, marca el debut en estudio de la formación actual de la banda. Frank Gasparotto en voz y guitarra, Diego Domingos en la otra guitarra, Philip Tonini en el bajo, Fabio Joe Moisés en la batería. El sonido es más nítido, técnico y pesado que nunca, demostrando la sólida química entre sus miembros. La canción principal es la primera coescrita por todos los miembros y, según el líder Frank, representa una nueva era de estabilidad y poder creativo. Puede que suene a cliché, pero solo los verdaderos metaleros conocen la sensación de tocar y vivir esta música. Ahora estamos con más energía y mucho más fuertes que nunca. Además de la versión de estudio con la voz invitada de Pedro Supo de Living Metal, con quien hablamos telefónicamente previo a su presentación aquí en Argentina, en el Venezuela para el Venezuela Metal Fest. Bueno, Pedro colabora poniendo la voz al mejor estilo DRI y SOD. El EP incluye 5 temas más grabados en vivo durante ensayos. Estas versiones crudas y enérgicas insuflan nueva vida a las canciones más antiguas de la banda. Let's Thrash se grabó en Tori Studios, Diadema, San Pablo, con ensayos grabados en Armazén Studio, en San Pablo. Y el EP fue producido por Sacrifix en colaboración con Marco Núñez, quien también se encargó de la mezcla y masterización. Con este lanzamiento, Sacrifice no solo reafirma su lugar entre los nombres líderes de la escena del thrash metal brasileño, sino que también prepara el escenario para su próximo álbum larga duración, esperado para finales del 2025. Sumérgete en la furia del auténtico thrash metal brasileño. We'll be right back. Antes de realizar la comunicación telefónica con Flagellum desde Lima, Perú, vamos a presentar una banda más de las que, de las miles que nos llegan al correo, y no es exageración cuando digo miles, porque está atascado el correo de mail sin abrir todavía. Esta no es tan trashera como las que venimos presentando. Belief Control es un grupo de metal alternativo progresivo con sede en Copenhague, Dinamarca, con una formación internacional. Belief Control fusiona el metal alternativo y el progresivo con elementos tanto del lado más oscuro como del más ligero de la música heavy. A través de sus letras, la banda pretende examinar los peligros inherentes a los sistemas de creencias extremas, ya se manifiesten como teorías de la conspiración, religión, sectas u otras formas. Tras el éxito de su demo 2021, A Potential Source of Trouble, Belief Control ofreció múltiples conciertos por Copenhague, consolidando su presencia en la escena metalera underground con una nueva formación en 2024. La banda ha estado tocando y componiendo música nueva activamente, allanando el camino para su esperado álbum debut. El 7 de febrero del 2025 anunciaron el lanzamiento de su último trabajo, Third Age, disponible en todas las plataformas de streaming, con dos temas dinámicos que fusionan géneros. Este lanzamiento destaca la continua evolución de la banda y su dedicación a superar los límites de la música pesada. Third Age ofrece una fusión cautivadora de metal progresivo, elementos alternativos e intensidad melódica. El lanzamiento incluye los temas Call of the Void y Aina. Para los fanáticos de Tool, Periperi, Porcupine Tree, Belief Control. Bueno, ellos crean este sonido que combina complejidad con accesibilidad, ofreciendo una instrumentación intrincada, voces limpias y potentes y una composición cargada de emoción. A ver qué tal. Diabolus y Música. Bueno, estamos en la segunda hora de programa y ya estamos comunicados con la banda Flagellum directamente desde Lima, Perú. Acá Ricardo te saluda, Paul. ¿Me escuchás bien? Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, estás hoy en representación de la banda, ¿no? Sí, es correcto. Creo que en un rato entra José también, pero de momento aquí estamos nosotros. Perfecto. Bueno... a José yo tuve la posibilidad de conocerlo cuando él vino con Metal Crucifier acá a Buenos Aires a tocar como guitarrista y bueno, quedamos en contacto, me había comentado de este proyecto y bueno, ya está plasmado el disco de Flagellum. Contame un poquito la historia de Flagellum para presentar a la banda. Mira. Sí, mira, primero gracias a todos ustedes por la invitación, ¿no? Bueno, en mi caso es la primera vez que estamos acá conversando con ustedes y bueno, un saludo a toda la gente que está a esta hora en la radio. Gracias por el espacio. Somos Flagellum de Lima, Perú, una banda de thrash técnico con toques groove, toques death, que empezó en el 2019 abriendo a lo que fue la presentación en Perú de Venom Inc. Bien, el lineup hasta ese entonces todavía no entraba yo. Pero con el lineup previo, ¿no?, se grabó lo que fue el EP de la banda, A Dalí de Vindicta, la primera producción de la banda. Luego, bueno, lamentablemente, como muchas bandas, llegó la pandemia, claro. Paró. Y luego ya posterior, en el 2023, ingreso yo a la banda y conmigo es donde ya se inicia el camino a lo que al día de hoy es el álbum Return to Oblivion, ¿no?, que... Uh-huh. Que ya está disponible en plataformas y que bueno, por ahí ya lo hicimos llegar a través de uno de nuestros miembros allá por Argentina. Sí, sí, está en mis manos el disco original y acá llegó, mirá, hablando, a ver, ahí está, a ver, se está sumando ahora a la charla con estas cuestiones de la modernidad. Y la tecnología, que es el aspecto positivo, ¿no?, creo yo, de todo esto, de los avances. No tengo imagen, pero no sé si me está escuchando. ¿Vos lo ves? No. No, parece que está sin imagen, pero ahí José desactiva el micrófono para poder escuchar. Ah, listo, listo. Bueno, sí, comentaba que yo ya tengo el disco físico en mano. Pero primero me interesó esa parte de que debutaron directamente siendo soporte de una banda de afuera. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá te estamos sumando a la charla junto con Paul. Y justo le estaba preguntando el debut de la banda, que fue su primera presentación. en vivo con siendo un acto de apertura de una banda internacional? Sí, ya mira, ese fue con otra formación. Claro. Fue el 2019. Es previo al debut del EP Adalí de Vindicta, ¿no? Que sacamos en ese entonces. Sí. Ese fue ya con otro vocalista y todas esas cosas, ¿no? Abrimos en ese entonces a Venom Inc., recuerdo. Claro, ¿no? Eso me pareció muy loco. ¿Cómo? Que me pareció muy loco, así que debuten, así que arranquen sobre sí, fue una locura porque, o sea, tocamos nosotros, luego tocaba Epilepsia, que es una banda acá de thrash metal reconocida, ¿no? Y luego los Venom, ¿no? Los Venom Inc. Claro. Fue una brutalidad ese día. Bueno, y ahora volviendo así rápidamente a la actualidad, Paul, no comentame cómo completa la formación. Sí, yo ingreso a la banda en julio 2023 y a posterior con mi ingreso se graba, o regraba, mejor dicho, el single del que ahora es el tercer track del disco, Go Home Perspective 1, ¿bien? Y a su vez conmigo se graba el primer videoclip de la banda, ¿no? Mira qué bien. Y con esto ya empieza lo que es el trabajo, ¿no? De terminar de hacer las maquetas de los temas. En mi caso yo abordé ya el trabajo netamente de letras, ¿no? Sí. Del álbum, ¿no? Con melodías, vocales, bueno, a excepción de dos canciones. Y fue un trabajo bien arduo y silencioso, porque si bien yo entro a la banda en este periodo de tiempo, no tocábamos, no habían muchas publicaciones en redes porque estábamos básicamente encerrados, ¿no? Claro, trabajando el disco. Claro. Y el camino fue un trabajo colectivo muy interesante, ya, porque fuera de lo que es el tema de la musicalidad que lidera el trabajo José, sí, ¿no? Fue el darle un sentido hasta casi, casi conceptual al disco, ¿no? No diría por completo, pero sí, digamos, como que hubo una ligera, digamos, influencia de bandas como por el estilo, por ejemplo, esto, Pink Floyd u otras, pero en el sentido, obviamente, no en el musical, sino en el sentido de que tú escuchas las canciones por separado, te dan un mensaje individual, pero al final, si tú las pones en el orden correcto todo, te da un mensaje completo, ¿no? Fuera de las simbologías que tenemos en la portada, adentro, ¿no? Entonces fue un trabajo bien, bien minucioso, bien de hormiga, por decirlo. ¿Y en bien, las letras, bien lento. ¿En las letras también lo encontrás, eso, ese hilo conductor? Sí, dentro de todo sí. No, ya que el álbum viaja a través de, digamos, críticas abiertas al mundo actual, arquetipos de, digamos, de personas o seres que vemos en el mundo actual, ¿no? Uh-huh. O sea, personas que se les pudre la mente, por decirlo de alguna u otra manera, ¿no? Como por ejemplo el personaje del Gorehound, ¿no? Claro. Este maniático o adicto al cine snuff, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Y otros arquetipos como por ejemplo líderes religiosos, políticos, guerra, ¿no? Y sobre todo mucha, en algunas canciones puntuales, mucha, digamos, mucha crítica y sobre todo una, por decirlo de alguna manera, presagio de lo que como sociedad o humanidad colectiva hemos ya sembrado y que ya falta poco para que se coseche, ¿no? O sea, basta mirar el mundo como está. Sí, ¿no? Estamos pero al final del a la espera, ¿no?, del meteorito que caiga ya y listo. Si es que nosotros no nos matamos entre nosotros primero. Por eso, que venga rápido. Y bueno, al final de todo el disco, sí, la canción, como quien dice, reflexión final, que pese a todo lo que está en este momento viviendo o pese a todo lo narrado en el álbum, ¿no?, como es una radiografía del mundo actual, debemos igualmente ser fiel a lo que uno cree y a lo que uno es, ¿no? Y pese a que ya sabemos que no hay futuro, no hay un destino muy favorable para nuestra especie, no dejarnos contagiar de todo eso que está allá afuera, ¿no? Claro. Tanta incultura, tanta cultura, tanto culto a la porquería, ¿no? En muchos aspectos. Sí, sí. ¿No? Hay todo superfluo, que no hay profundidad en las cosas, en fin, tal cual. Todo negativo. Le quería preguntar a José, ahora, ¿solo estás trabajando como guitarrista con Flagellum y Metal Crucifier, o estás en algún otro proyecto? Esa pregunta. Mira, yo ahorita estoy dedicándome netamente a Flagellum. ¿Sí? Que es mi banda de toda la vida. Yo con Metal Crucifier, yo ya no estoy más. Ajá. Pero he quedado en buenos términos. Tampoco con Disinta, ¿no? Más bien. Que todo quería, o sea, me hice a un lado de esas bandas para concentrarme netamente en Flagellum, ¿no? Claro. Lo que es algo ya que es algo que se viene haciendo de hace años. Tratando de sacarlo adelante, sacar un EP, single, sacar un álbum, ¿no? Y posiblemente un split, ¿no? Como te comenté. Sí. No, solo con Flagellum y por ahora, ¿no? Bueno, o sea, ¿están presentando el disco ahora en concierto? Sí, estamos moviendo el disco, que recién hace poco ha salido. Sí. Tratando de moverlo acá en Perú, ¿no? Y por qué no, de repente, posiblemente en tierras argentinas el otro año. Ah, muy bien, sí, seguro. Vos ya, ¿verdad?, tuviste posibilidad de girar y sabés que se puede concretar. Sí, ya sé más o menos cómo se maneja todo esto y por ahí puede salir algo bonito para el 2026, ¿no? Muy bien, sí, sí. ¿El disco está editado en CD a través de algún sello o lo sacaron independiente? Está bajo el sello de Golf, es un sello acá peruano. Ajá. Él lo está editando. Y bueno, posiblemente también esté editando un split o un segundo disco a futuro, ¿no? Muy bien. Y bueno, obviamente van a hacer alguna presentación oficial de este trabajo en Lima. Paul, ahí contesta. Bueno, ya básicamente la presentación, digamos, oficial se hizo previa al lanzamiento en digital, casi a fines de febrero. Bien, hicimos un show privado donde para un público, ¿no? Por decirlo de alguna manera, selecto. Claro, claro. se tocó todo el álbum de cabo a rabo, con todas las intros que escuchas, o sea, con todo tal cual. Y recién después ya vino el lanzamiento en digital. Y desde ese día hemos tenido, me parece, uno o dos conciertos más donde hemos podido tocar todo el disco completo, ¿no? Y entonces, uh-huh, por ahora esa es la mecánica, ¿no? Tocarlo completo. Sí. Al menos un par de conciertos más y luego ya, bueno, vamos viendo cómo replanteamos la fórmula, jalando algunos temas antiguos, etc. Claro. No, pero lo bueno es que como la salida en digital fue en marzo y en físico en abril, nos está dando justamente una brecha para poder concretar más conciertos, ¿no? De hecho, ya el 20 de junio tenemos un concierto, ¿no? Con una banda muy, muy respetada aquí, ¿no? Llamada Cranium. De sí, folk, claro, doom, claro, metal. La banda en julio parece que estamos siguiendo. Sí, entre julio y agosto también ya tenemos algunas fechas. Entonces el año ha empezado bien. No hemos dejado de tocar por brechas largas de tiempo, justamente considerando de que estamos promocionando ya este disco, ¿no? Entonces sí. vamos a buen ritmo. Sí, dime. Bueno, y obviamente. También están las posibilidades de tocar en algún otro país que no sea Argentina. Se está viendo posiblemente en Colombia o en Chile, ¿no? Ajá. O sea, se está trabajando la posibilidad todavía, ¿no? No puedo confirmarte nada, ¿no? Claro. Pero bueno, lo importante es que, como dice ahí Paul, que vienen a paso lento pero firme, uno tras otro. Exacto. Y concretando cosas así importantes. Claro, eso se trata, ¿no? Te doy una primicia, ¿no? La banda Diván, allá de Argentina, Dark Warrior. Sí. Estamos trabajando un split. Uh-huh. Estamos viendo la posibilidad de sacarlo a comienzos del otro año, ¿no? Claro. Sería increíble, bueno, una banda de thrash metal de allá de Argentina. Claro. Que es más pegado al thrash metal tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Bien al estilo Creator, claro, ¿no? Claro. Y bueno, un thrash metal, el que hacemos nosotros, que es un toque más experimental, pues sería genial, ¿no? Combinar esos dos en un split. Sí, claro, totalmente. Esa es la idea. Sí, eso es positivo y siempre ayuda a la promoción, la difusión y todo eso. Claro. Y bueno, este trabajo... que sacaron este año, primero hicieron el lanzamiento en digital, ¿eso también lo pensaron? O sea, primero para ver qué onda o simplemente salió digital y después físico. Porque a veces se especulan las bandas, ¿no? Sacan el material en digital a ver si hay interés o no. Aquí básicamente, o sea, no fue pensado, pero se dio. Lo que ocurre es que, bueno, a veces hay temas ajenos a los sellos, pero que más corresponden a la fábrica. Ajá. Porque la idea era que salgan el mismo día las dos cosas. Ah, bueno. Pero hubo un tema de logística del proveedor que hizo que se retrasara unas semanas más la entrega de los discos. Claro. Y bueno, ya salió en sí, porque la premisa fue salir con las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno. A veces las logísticas de las digamos de las fábricas te pueden jugar en contra a veces, ¿no? Y esta fue la ocasión. Pero no mermó la acogida del álbum, ¿no? De hecho, cuando se lanzaron en plataformas ya estábamos recabando buenos comentarios, todo. Entonces eso fue una buena señal de que bien, ¿no? Independiente del formato, está gustando, ¿no? Porque, como dije al inicio, el plan era que salgan las dos a la par. Pero bueno, una cosa se cayó a medio del camino, pero bueno, así se dio. No, cosas que pasan. Sí, sí. Cosas que pasan. Yo no, pero aparte yo creo que al principio, hace varios años atrás, no me parecía, ¿no? Que, la banda saca un álbum en digital y después lo saca en físico. No, medio que no entendía el porqué, pero después con el paso de los años y al hacerse tan habitual, como que es hasta normal, el álbum está disponible en las plataformas y después hay como otro interés en tenerlo el material en físico. Claro. Yo creo que hay que adaptarse a la actualidad, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Hay que bombardear tanto en plataformas como en la parte ya del físico, ¿no? Ajá. Es la idea para llegar a más gente, a más fans, ¿no? Claro, claro. Aparte por otro lado, dentro de lo que es la movida metal, existe bastante lo que es el amor por el formato físico. Claro, ¿no? Esa cosa de culto, sí. Si bien por un tema de practicidad, porque al día de hoy ya es difícil encontrar un Discman, tienes que recurrir a las plataformas digitales, pero eso no te exime de que te compres el disco, te sientes en tu sofá y disfrutes, ¿no? Oh, o sea, eso es lo bueno del circuito metal, rock, etc., ¿no? Que igual conserva el amor por el formato físico, ¿no? Entonces, por ese lado bien, ¿no? Lo digital simplemente te ayuda, como dije hace un rato, ¿no? Ya no existe en Disney, claro, no existe en Walkman. A la cuestión práctica, que de repente alguien que está en otro país o en otro continente pueda escuchar tu música, también. Claro. más rápido, ¿no? Sí. Y justo, pero justo me has hecho acordar curiosamente, y bueno, sí, haciendo un mini paréntesis, que hace poco leí una entrevista a Blackie Lawless, que justo reflexionaba sobre este tema, porque las bandas ochenteras son las que se han visto más golpeadas con este tema de la transformación digital, ¿no? Claro. Que los chiquillos de ahora, de 15 para abajo, se les ha privado del placer de juntar dinero, ir a una tienda de discos, comprar el único disco que te alcanza el dinero, ajá, llegar a casa y disfrutar el ritual de recién empaparte de la música y de la experiencia, ¿no? Del arte, etc., ¿no? Al día de hoy pagas una mensualidad en alguna plataforma y tienes acceso a todo. Sí. Y si es que pagas, porque siempre te bajas el aplicativo pirata. Claro, claro. No, pero fue así como dicen, internet te da, pero te quita, como dijo. Y esa fue una frase muy sabia. Aplicativo pirata solo en Perú, creo, ¿verdad? En todo acá. Cambió todo. O sea, la vorágine, viste, que te da el internet, que te inunda y avalancha y tenés por descubrir todos los días 50, 60 bandas nuevas que no conoces, eso también te quema la cabeza, te enfermas y perdés ese rito, ¿no? Ese hábito de la búsqueda, de claro, como era antiguamente. Bueno, ya parecemos que tuviéramos como 80, 90 años hablando de viejas épocas, ¿viste? Pero como pasa tan rápido el tiempo y... Claro, en esas épocas se disfrutaba más, ajá, yo creo, ¿eh? Porque ahora agarras el internet y buscas cualquier banda y la encuentras ya, ¿no? Antes te tenías que tomar la molestia de ir a buscar un disco. Sí. O a ver qué nuevo ha salido, las recomendaciones del vendedor y... Y te enamoras, ¿no? Vas, claro, por un disco y te enamoras por otro. Era así. No, y también esa cuestión de juntarnos el fin de semana, el sábado por la tarde, tomar, claro, a escuchar música y era tomar chelas. A ver, escuchá, mirá, conseguí este disco. A ver, ponelo, lo escuchamos. Eso medio que ya se perdió, claro, también. Claro, cada uno llevaba pues su mochila de discos, ¿no? Sí, sí. En mi caso yo hacía eso, ¿no? Llevaba mis 10 discos y... Eso debe haber sido a nivel, ¿no?, mundial, en todos lados. Sí, sí, era lo máximo. Aunque igual, al menos por mi parte, sí, todavía tengo un grupo de amigos que con los cuales hacemos lo mismo que acaba de describir José, pero con vinilo, ¿no? Como ves acá atrás. No, seguro. Llevo seguro 8 o 10 discos. Vinilo también, vinilo. Claro. Tiene su feeling, ¿no? Sí, sí, esa es una cosa de culto, ¿no? Sí. Que quizás vos decís, bueno, viene una banda como Metallica o Iron Maiden y llena un estadio de fútbol y pareciera que el estilo de música es muy masivo y después termina todo reducido a sótanos o lugares chicos o clubes chicos, pero ahí está, digamos, lo selecto, ¿viste?, de la música. Ahí está la esencia. Sí. Correcto. Y eso creo que no va a morir, eso va a existir siempre. Claro, es la idea, porque ahora tal cual, hoy en día, ya que tú a veces hasta te enfermas la cabeza de tantas bandas que no sabes, claro, escuchar, ¿no? Claro. Por el internet. Y a mí me ha pasado, dije, pucha, ya cerré todo, apagué toda la mierda, no voy a escuchar nada de ahí, dije. Sí, por eso... Sí, hay que tener cuidado con tanto manjar disponible, ¿no? Pero sí, sí, pero bueno, son los tiempos actuales. Hay mucha música hecha como en una procesadora. Son todos iguales, todos son iguales. O sea, falta también... Sí. También está la posibilidad de que aquel que se destaque, ese va a llamar la atención y quizás tenga un poco más de atención. Claro, actualmente tú tienes la facilidad de hacer tu propia música, ¿no? Te, sí, compras tu interfaz, tu, claro, micro, y, claro, ya comienzas a hacer música. Puedes hacer todo tipo de música porque hay facilidad de baterías, todo, ¿no? No, todo, todo. Sí. Yo creo que se ha perdido la esencia de componer en banda, ¿no? Claro. Para que salga algo bonito, para que todo no sea igual. sí, ¿no? Sí. Como lo que está pasando. Sí, componer en la sala de ensayo de ahí de una jam, de un ensayo, de una zapada, que salga lo que salga y ir trabajando el tema, ¿no? Claro, claro, esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? O sea, ¿algún concierto próximo? Sí, me dijiste con Cranium y después... Sí. Bueno, en materia de conciertos, estamos, bueno, lo de junio, lo que te mencioné, lo de Cranium. En julio estamos viendo una posibilidad ya de ir a un concierto al interior del país. En agosto vamos a participar en un festival ya muy tradicional aquí, que tiene varias ediciones, que es el Total Trash Attack, donde ya hemos participado algunas veces y ahora volvemos, ¿no? Pero ya ahora para presentar disco, ¿no? Y respecto a banda, bueno, tenemos actualmente ya preparando un, fuera del split que mencionó José, ya tenemos uno ya encaminado que probablemente sale a fines de este mes o entrando junio, donde van a participar bandas, va a ser un split digital, justo hablando de, sí. Van a participar bandas de Chile, Brasil y México, si mal recuerdo, no tengo en este momento los nombres en mente. Ajá. Esto va a salir con dos temas del disco, ¿no? Que básicamente son los temas Sombras de la Aflicción y Creeping Terror, sí. Con esos dos vamos a participar. También ya estamos alistando videoclips, que ya se estrena uno en unas próximas semanas, el del tema final, Stronghold. Y luego vamos a hacer unos 2-3 videoclips más, ¿no? Como quien dice, para cerrar en materia audiovisual el círculo del álbum. Claro. Ya de cara a prepararnos para el split que vamos a grabar para, ¿no? Para inicios del 2026. Así que nos espera un año lleno de trabajo. Sí, bueno, eso, sí, eso es positivo. Fue trabajo. Eso es positivo. Se vienen varias cosas. Porque estoy viendo que hay algunos títulos que están en castellano de los temas del álbum. Después te vas a inclinar por un tipo de... o el inglés o el castellano, o vas a mantener así un poco y un poco. Bueno. Ahí, digamos, como que para el... para este disco en particular... elegimos mitad-mitad, ¿no? Y para el próximo, bueno, la tendencia probablemente sea la misma para el tema. Posiblemente. Sí. Posiblemente, ya que igualmente, ya que hay un tema, ¿no? Si bien, digamos, el idioma cliché para el metal es el inglés, claro. Hay mensajes que directos para la gente de dónde vivimos y de dónde venimos, sí. Que se aterrizan más en el idioma, ¿no? Por ello es que, curiosamente, las canciones donde, digamos, hay más crítica abierta, que son Nox Hominum y La Enfermedad del Fin, están en español, ¿no? O sea, el mensaje así, sin anestesia o sin filtros de idioma, justo está escrito en ese idioma, en español, mejor dicho, con esa intención. ¿No? Claro. Así que probablemente la tendencia sea la misma, ¿no? Ya se enterarán pronto. Y siempre claro. Tenés la idea de mantener los mismos tópicos así para las letras, para los mensajes que querés expresar. Sí, bueno, digamos que la columna vertebral de las letras de la banda son en base a lo que en todas las aristas que representa el dolor humano, ¿no? Ya que, digamos, es un sentimiento, como habla justamente el tema Sombras de la Aflicción, que justo, como quien dice, si quieres saber de qué trata Flagellum, escucha esa canción. Ajá. Porque definimos mucho lo que es el dolor desde todas sus aristas, desde lo que nosotros como sentimiento elegimos llamar dolor, porque se pudo haber llamado mesa, escritorio, lo que tú quieras, pero en el idioma dolor se escogió. Y desde ambos lados, ¿no? Desde las personas que lo infringen, desde las personas que lo sufren, el dolor como una herramienta de trascendencia, el dolor como una herramienta de tortura o de dominio, ¿no? Sí. Es decir, tiene demasiadas aristas, una sola expresión, un solo sentimiento, ¿no? Y entonces va a girar en base a eso. También por algo el nombre de la banda. Porque el flagellum básicamente es el nombre del instrumento de la época romana, como que era, ¿no?, el azote de tres puntas de metal, ¿no?, con el cual literal aceraron a Jesucristo. Por ello el nombre, dolor, flagellum, ¿no? De ahí nació la idea. Y justamente por ello en ese tema que menciono, Sombras de la aflicción, hay un texto en latín, ¿no?, que dicho sea de paso, un sacerdote nos asesoró con la traducción final. Sí. así que esa es, digamos, la columna vertebral, y de ella se expanden muchos, muchos, muchos tópicos, ¿no? Sí, sí, es muy amplio, es verdad que es muy amplio. Sí. Bueno, obviamente la tapa también es un dibujo original. Sí, es correcto. Nosotros trabajamos con este diseñador peruano, ¿no?, que radica en España, ¿no?, que se llama César Adrián, ¿no?, del cual nosotros le dimos bocetos así súper mega rústicos, sí, rozando la pintura rupestre, sí. Pero pero él ya se encargó, digamos, de aterrizar bastante las ideas que plasmamos, ¿no?, que queríamos que él plasme, ¿no? Ya anteriormente habíamos trabajado con él en algunas portadas, así que digamos como que ya hay cierta química artística entre él y la banda, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en la portada del disco, ¿no? Sí, muy muy buena tapa, ¿no? O sea que también creo que representa un poco lo que es el sonido y el mensaje de la banda. Exacto. Tal cual. Sí. Y sobre todo, digamos, el hecho de que venimos líricamente hablando como una propuesta que tienes que ir escarbando en capas, ¿no? Porque si te das cuenta, en el folleto y en la tapa interior, cada canción tiene un símbolo puntual, ¿no? Que están también todos están en la portada, pero que todos ellos fueron básicamente tomados de lo que es la alquimia y la egiptología. Y en base al concepto de las letras íbamos enlazando, ¿no?, con cada uno de ellos. Claro, están todos ahí como mensajes subliminales. Por decirlo de alguna forma. Claro. quiero que elijas un tema para después, al cierre, después cuando cerremos la charla, para escuchar un tema completo. ¿Qué crees que suene del álbum? A ver ya, yo los mando. No sé, yo ya, o sombras de esto, José, tú dirás. No, tiene que ser algo potente, creo yo, para comenzar. Creeping Terror se adecua más. Ya, dale, listo, Creeping Terror. Ah, listo, ese lo dejamos ahí en punta para después cuando cerremos la charla. Bueno, más o menos el nombre Creeping Terror te orienta, pero contame un poquito de qué va la letra. Bien, la letra, pues básicamente se inspira, o mejor dicho, la idea de la letra nace de un video que el baterista de la banda Brian Abbott encontró en las redes, de un niño palestino posterior a un bombardeo, ¿no? Que prácticamente el niño estaba todo con heridas, llorando de dolor, traumatizado literal de todo lo que le había tocado pasar hasta minutos atrás, ¿no? Claro. Entonces, la letra básicamente habla de cómo este germen de la especie humana llamada guerra puede cambiar el entorno y la vida de muchas personas, ¿no? Totalmente. Cómo de un momento a otro te vuelves una presa que tienes que estar corriendo de la muerte, de las bombas, del dolor, ¿no? De todo esto, ¿no? Que al final, por culpa de otros, tienes que ver cómo tu día a día, tu vida y tu mundo se va acabando. Y como dice las frases de estribillos, ¿no? Mientras los temblores no cesan de atacar. O sea, los temblores cuando cae una bomba y, ¿no? Claro. Entonces, a eso se hacen referencia, ¿no? Y en base justamente a al video que inspiró esta letra, es que se va a escuchar un track final un poco medio creepy, ¿no? Sí. De una canción pro-palestina. Ah, mira. Interesante. Ahí lo vas a escuchar. Sí, sí, sí, eso ahí va a sonar. Entonces, José, Paul, quiero que, no sé, usen este espacio para expresar lo que quieran ahora, ya en la despedida. Bien, José, ¿empiezas tú? ¿Cierro yo? Sí, bueno, invitar a todo el público metalero argentino a escuchar nuestro álbum debut, El Retorno del Obelion, en todas las plataformas. Y nada, por. Bien, igualmente, primero, gracias por el espacio, gracias a todas las personas que están en ese momento escuchando la radio. Como dijo José, los invitamos a escuchar el álbum, síganos en todas las redes y plataformas. Y bueno, sean bienvenidos a esta cuasi experiencia conceptual que es Return to Oblivion. Sé que van a disfrutar mucho el álbum, lo hemos trabajado muy duro. Y bueno, pronto, sé que pronto nos veremos por allá. Así que ahí nos vemos, hermanos. Gracias, Ricardo. Agradecerte mucho a ti también. Gracias, Flagellum. Y los despedimos escuchando entonces. Preséntalo, Paul. Bien, entonces aquí de nuestro álbum Return to Oblivion, el tema Creeping Terror. I'm sorry. Diablo sin música. Bueno, luego del paso de Flagellum directamente desde Lima, Perú, conversando y conociendo a la banda, presentándola en sociedad, por decirlo de alguna manera, vamos a presentar otro trabajo que tengo acá en mis manos, edición en físico, edición, este trabajo se editó en Argentina a través del sello Alteración Mental y es nada más ni nada menos que la reedición de los dos demos de Undercroft editados, To The Final Battle, editado en 1993, y Demons Awake, Revenge Is Near, también desde el mismo año, noviembre 93. Estos dos trabajos ahora están compilados en un solo CD editado por Alteración Mental. Esto tuvo una reedición en Chile, hicieron una regrabación, bueno, en fin, pero esto es diferente. Y incluye dos bonus track, dos temas, Falling Bread y Flesh Me Will Take, que son dos grabaciones 2024. Así que lo que está sonando ahora es el tema que abre To The Final Battle, el tema Law of Sacrifice. A ver si Sodoma y Gomorra suena un poquito ahora. Bueno, la posibilidad de ver a Undercroft en vivo entonces era algo muy remoto en el 93 y de repente sí, tuvimos a Undercroft tocando acá en la ciudad de Buenos Aires y venían a, tocaban estos temas. Recuerdo haber charlado con ellos un buen rato y nos divertimos mucho. Porque nosotros le decíamos que se parecían a Cannibal Corpse y ellos se enojaban. Nada, cosas que creo que en algún momento se lo podríamos volver a refritar y decir a ver qué opinan ahora. Bueno, Undercroft tiene una extensa carrera luego de estos dos primeros pasos, que fueron estos dos demos, y están radicados en Europa. No sé si permanente o van y vienen, bueno, es algo ahí que no lo tengo muy, muy en claro, pero lo interesante de esto es que Undercroft vino acá a Buenos Aires a tocar en la primera presentación de Ethereum junto con Pandemia. y como había sido reciente el fallecimiento del Colo, el guitarrista de Exterminio, en un caso de gatillo fácil, se hizo un acto en San Martín, en una plaza, y Undercroft se acercó hasta ahí y tocó, tocaron un par de temas, también eso me pareció un gesto muy loable y lo recuerdo, lo tengo presente y me lo recuerdo muy muy bien. Vamos a escuchar un tema completo de los demos, pero uno del segundo trabajo, del segundo demo de Undercroft, Demons Awake, Revenge is Near. De este trabajo vamos a escuchar el tema Empire of Orgies o Imperio de Orgías. escuchamos Undercroft, un tema que está incluido en su segundo demo. Y ahora vamos con uno de los bonus track grabado en el 2024. Las voces y la batería se grabaron en Santiago, Chile, por Cristian Olivares en junio de 2024. Las guitarras y el bajo fueron grabados en Hamburgo, en Raphael Home Studio, esto en Alemania, y se mezcló en los Dirty Box en Guadalajara, México, por Daniel Trujillo en agosto de 2024. El masterizado, Zapopan, Jalisco, México, septiembre 2024. Y la formación que grabó este bonus que vamos a escuchar ahora, que está incluido en esta compilación de los dos primeros demos de Undercroft, es Tito Melín en voz, Claudio Llanes en la guitarra, Felipe Jiménez en la batería, Rafael Dobbs en la guitarra y Boris Pavlov en el bajo. Esto es editado por Alteración Mental Records. Y escuchamos Undercroft 2024 bonus track. Diabolus sin música. Bueno, escuchamos a Undercroft con un tema que está incluido en esta compilación To the Final Battle, Demons Awake, Revenge is Near. Que son los dos demos de Undercroft editados en 1993, con dos bonus track grabados en el 2024. Esto es lo que acabamos de escuchar, el tema Flesh We Will Take. Alteración mental, pueden googlen, tienen web, tienen fanpage, Instagram, Facebook, así que Alteración Mental, a través de ellos consiguen este trabajo editado en CD y muchos otros tantos más. Hay un par de discos más que tengo de Alteración Mental Record para presentar. Iremos el próximo jueves, presentaremos otro disco y así, porque hay una cantidad enorme de material. Algo que nos quedó colgado del correo: Chaos Unleashed, ya en la recta final, en los últimos minutos de Diabolus y Música. Chaos Unleashed fue formado por Marcy Robb antes del 2020, con el objeto de iniciar una banda trash con influencia, con una gran influencia de las bandas alemanas Creator, Destruction, Sodom. Riffs duros, agresivos, se alternan con riffs pegadizos, a veces un coro donde el público puede cantar a lo largo del tema. Debido a la experiencia de haber estado en bandas anteriores como Sat Iron, Jackal, Dominion y Angus, no fue difícil hacer esa mezcla. Chaos Unleashed, por lo tanto, ofrece un estilo agresivo, pegadizo, de thrash metal, que no se oye muy a menudo y por lo tanto es bastante único en el panorama actual de bandas. Por desgracia, la pandemia de COVID dificultó la búsqueda de un batero y la celebración de audiciones. Afortunadamente, este periodo nos permitió seguir escribiendo canciones, hacer maquetas para poder empezar con un buen pie cuando encontráramos a nuestro batería. Al final de la pandemia había 5 canciones completamente terminadas y listas para tocar. Después de una búsqueda de bateristas que no aparecían, no lo pudimos encontrar. Dan con Sans Por, Sander toca, es guitarrista, además de baterista, y por lo tanto entiende los riffs y la intención detrás de los riffs mejor que cualquier otro batero. Sander tiene una experiencia diversa en términos de estilos de metal, estando en bandas como Jautzin, Phil Bloom y Claustrofobia, lo que le hace una adicción perfecta a la banda. En el 2020 pueden dar su primer concierto. 2023 pudieron seguir presentándose en vivo. Cada vez que tocaban, el público estaba entusiasmado, lo que significaba que estaban haciendo, o por lo menos estaban en el camino correcto. Decidieron no grabar un EP para la primera producción, sino pasar directamente a grabar un álbum completo y hacerlo en un estudio de grabación de renombre. Y en enero 2024 graban en el Tonneshed de Erwin Herzen, donde se grabaron los últimos álbumes de Legion of the Damned y Deadhead. El álbum está terminado, contiene 10 temas feroces y aquí hay una muestra. Yeah. La cortina que identifica que estamos llegando, que hemos llegado al final de la emisión del día, de la fecha. Así estamos finalizando el episodio de hoy, el 285, que corresponde al jueves 22 de mayo. Bueno, hemos tenido una entrevista telefónica con Flagellum, hemos presentado bandas, por ejemplo, Undercraft y las bandas trash, esas que llegaron al correo. Y bueno, con la particularidad de que nos enteramos ayer del fallecimiento de Marcelo Simoni, guitarrista de Bloque, esta banda pionera en el sonido heavy metal, en la escena heavy metal, con un disco editado por entonces allá en el 84. Así que resolví traer mi vinilo y escuchamos primero en el arranque un tema, y ahora para el cierre vamos a escuchar otro. Al principio escuchamos Antes del Fin, y ahora nos vamos a ir con el clásico de la banda, Alma de Chacal. Bueno, en 7 días estamos de vuelta. No sé qué va a suceder, porque esto es así. Nadie tiene la vaca atada. A ver si aflojamos un poquito con la represión, muchachos. No sé, parece que les pagaran por gas disparado, por garrote dado. Es un sinfín esto, ¿no? Es una cosa de una tristeza total los días miércoles, ver la marcha de los viejos. Y ya sabemos lo que va a pasar. Es simplemente ser espectadores. Ahora se le agarraron con los periodistas, con los fotógrafos, con la gente de prensa. Sí. Lamentable, muy lamentable, muy lamentable. Pero bueno, ¿quién lo votó? Ahora no se quiere sacar claro, nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora podés sacar los $80 que tenés en el colchón, los podés llevar al banco, si querés. Y lo podés comprar también. Y se ofendió el señor ministro porque le dijeron que tenía los dólares bajo el colchón. Hizo berrinche. Ay, por favor, nos gobiernan seres de otro planeta. Lo de los Simpsons, ¿viste? Que se sacaron la máscara. Sí, y sí, sí, sí. Estaban los extraterrestres, esos. Nos despedimos hasta el próximo jueves, dentro de 7 días, cuando abriremos las puertas del intervalo del diablo una vez más. Esto es Bloque, directamente desde el vinilo. El tema va a ser Alma de Chacal, y cuídense, la calle está peligrosa, pero recuerden, el amor triunfará. Las tinieblas. Chacales. Lucia Ostrom sin parar.